Venimos conversando acerca de la decisión que tomó la Corte Suprema de Justicia al suspender las elecciones tanto en Tucumán como en San Juan. Queremos encontrarle por ahí respuestas jurídicas que nos faltan, pero sabemos que el fallo tiene más de político que de jurídico probablemente. Ahora vamos a conversar unos minutos con Francisco Pancho Marul, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la Universidad Nacional de La Pampa. Muy buenos días, Pancho. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Cintia? ¿Cómo estás? Buen día. Como jurista, ¿cómo viste el fallo? Y si podés explicarnos un poco de qué se trata esta acción presentada por la oposición en las dos provincias. Y bueno, mira, hay un debate muy, muy importante entre los juristas a partir del fallo, porque existían algunos precedentes de la Corte en temas de estas características. Existía un precedente en un caso de Santiago del Estero, el caso Zamora, y un precedente en el caso de Río Negro. Lo que llama mucho la atención, o por lo menos a mí me llama mucho la atención, es que la Corte, a diferencia del caso Zamora, el caso Santiago del Estero, en aquel caso la Corte intervino en una situación como esta, tomando las facultades de las justicias provinciales, digamos, pasando por encima de las facultades de las justicias provinciales, pero con un argumento en el cual establecía que la interpretación que se estaba realizando de la Constitución provincial claramente iba en contra de los principios de la Constitución Nacional. Lo que ocurre que en estos casos, tanto sobre todo en el San Juan, pero en los dos, la cuestión no es clara. Es decir, la interpretación de la Constitución provincial da para más de una interpretación, por lo cual lo que se está discutiendo, lo que se está analizando, es que pareciera que, lo que todos tienen que saber es que la Corte lo que resolvió fue una medida cautelar. Quiere decir eso, que no resolvió el fondo de la cuestión y por lo tanto no mostró todos sus argumentos. Es decir, en esta medida que resolvió, la Corte no está explicando el por qué decide lo que decide, solo cautelarmente suspende las elecciones. Pero volviendo a lo que estaba compartiendo, lo extraño es que entonces, como esta es una cuestión más opinable, pareciera que la Corte no podría utilizar el mismo argumento que utilizó en el caso Zamora. Tampoco el del caso Río Negro. Pero en el caso Río Negro, por ejemplo, Rosenkranz, que vota, es uno de los tres que vota en este caso, vota en el sentido de que en realidad hay que respetar la autonomía provincial cuando la cuestión es una cuestión de interpretación, como serían estos casos de San Juan y el de Tucumán. Por lo cual parecería que si la Corte, y a partir de haber hecho lugar a la cautelar, todo indica que va a hacer lugar al fondo de la cuestión, porque no uno espera que no haya suspendido las elecciones, sino va a hacer lugar al fondo de la cuestión, cambiaría su jurisprudencia. Y aquí está el punto, que si la Corte cambia su jurisprudencia, lo que es absolutamente llamativo, inesperado y sorprendente, es que lo haya hecho 4 días antes de la elección. Eso es lo grave, porque, a ver, si va a cambiar la jurisprudencia, tenía un mes para hacerlo, y eso habla de un ejercicio de la magistratura prudente, razonable, pero esto, la verdad, que en estas circunstancias lo hace sorprendente. La verdad es que, no sé, a mí me causa un poco de temor pensar en un fallo como este que vos, al que estás haciendo mención, digo, 4 días antes, provocando que dos provincias no puedan elegir gobernador. Digo, el resto de los candidatos sí los van a elegir, pero no van a elegir gobernador. Y por otro lado, digo, en el contexto en el que la Corte está siendo acusada de malversar los fondos de su obra social, está siendo acusada de amenazar a uno de sus funcionarios. Es como, digo, ¿cómo hacen los poderes judiciales provinciales para confiar en esa instancia? Sí, porque por otro lado está esto que vos me decís, es decir, está flotando sobre esta decisión, este desconocimiento profundo de las autonomías provinciales, de las justicias provinciales. Yo dije recién algo, pero quiero rectificar. A mí, la verdad, que el fallo no me sorprende. A partir de lo que venimos viendo de la actuación de la Corte, no me sorprende, me preocupa, comparto la preocupación que vos mencionabas, y forma parte, me parece, de un problema del que ya, yo creo que con ustedes ya lo hemos venido hablando, digamos, problema grave en tres aspectos: en el funcionamiento de la Corte, en el funcionamiento de la justicia federal y en el funcionamiento del Consejo de la Magistratura. Son tres aspectos que están íntimamente vinculados y que hacen a una cuestión que yo vengo insistiendo hace un tiempo, que es instalar o transmitir a la sociedad una pérdida muy importante en la credibilidad del sistema de justicia. Que yo lo he dicho, es decir, eso no quiere decir que la justicia de todas las provincias tengan el mismo problema, pero la imagen que queda en la sociedad es esta imagen. Es decir, que la justicia pierde credibilidad. Uh-huh. Y eso es un gran problema, porque nuestra democracia necesita que sus tres poderes tengan credibilidad y que su actuación sea una actuación que dé tranquilidad y seguridad para el funcionamiento de la institución. La gente estaba esperando votar el domingo y hoy en esas dos provincias no lo va a poder hacer. Eso es muy, muy fuerte. Claro, muy grave. Sobre todo porque en esas dos provincias ya la justicia provincial, los superiores tribunales ya habían resuelto, entonces era un tema que ya no era, estuvimos conversando con algunos periodistas de allí, de por ejemplo de San Juan, y decían, ya no era un tema para nadie del vecino sanjuanino, ya estaba resuelto por el... Esas cuestiones habían plantado en la justicia provincial, la justicia provincial había habilitado estas candidaturas. Claro. Y entonces, acá entonces se vincula esto con lo que yo explicaba al principio. En ese escenario, viendo los antecedentes previos de la Corte, donde la Corte había dicho, en el caso de Santiago del Estero, había dicho, bueno, claramente esto, bueno, pero en estos dos casos no es hecho. El artículo de la Corte, de la Constitución sanjuanina, da para distintas interpretaciones. Entonces, en este caso, la Corte no va a poder aplicar aquel criterio, va a tener que sentar un nuevo precedente, va a cambiar su jurisprudencia y no es admisible que lo haga 4 días antes de un acto accionario. No es admisible. El otro día el gobernador Sergio Cilioto, aquí en Radio Quermés, dijo, sería muy grave que las provincias tengamos que empezar a llegar a los tribunales internacionales porque ya no hay confianza en la Corte nuestra. Vos sos docente, tenés estudiantes de abogacía. ¿Cómo le explicás esto que está pasando hoy en Argentina con el sistema de justicia? Y bueno, es muy difícil, y vinculándolo con esto que mencionabas vos, que mencionó el gobernador, eso es complejo, porque vos fíjate que los planteos ante los tribunales internacionales en definitiva son contra el Estado Nacional. Claro. Entonces las responsabilidades son del Estado Nacional ante este tipo de problemas de un órgano del Estado, que es la Corte Suprema. Yo creo que esto está relacionado con esto que mencionaba recién, de los problemas que tenemos en estos tres ámbitos, y en el fondo es un tema político, y hay que hacerse cargo también de lo político. ¿Por qué? Porque seguimos sin cubrir el cargo de una ministra de la Corte que renunció, ya pasamos más de un año, y no hay un acuerdo, no se logra un acuerdo político, ni siquiera para hacer una postulación y poner en discusión, y seguimos con una corte toda integrada por hombres. Va a pasar un segundo presidente y no es posible cubrir el cargo del Procurador General de la Nación. Es un tema político. Es decir, ahí hay que lograr un mínimo acuerdo. Yo ni siquiera hablo de consenso, hablo de acuerdos mínimos para poder cubrir un cargo tan importante como el jefe de fiscales de todo el país. Y no podemos lograr un acuerdo mínimo tampoco para aprobar una nueva ley del Consejo de la Magistratura. Estamos con una ley que esta Corte puso en vigencia, que es de hace más de 25 años, que obviamente no responde a los intereses, a los consensos de esta época. Uh-huh. Y entonces hay un tema político también, que nos tenemos que hacer cargo de esa cuestión y tenemos que lograr esos acuerdos. Se habla de lawfare, ¿no? En toda Latinoamérica, hay en Argentina quienes dicen que esto aquí no ha sucedido, que no existe el lawfare, de hecho, no sé si lo estoy diciendo bien al término, que sería, digamos, golpes blandos a partir de fallos y persecuciones judiciales. ¿Crees que eso está pasando en nuestro país? Yo creo que por ahí en este momento nos falta algo de perspectiva, pero si uno ve lo que pasó en los países vecinos, claramente eso ocurrió. Uh-huh. El caso de Lula es clarísimo, y en el caso de Lula uno ya la perspectiva ya la tiene porque se terminó revirtiendo, Lula fue candidato, fue elegido. Bueno, nosotros tal vez, digo, uno vea algunos indicios, yo creo que los hay, pero tal vez nos falte un poco de perspectiva porque estamos en el medio de esta situación, pero creo que sí, que estamos en una situación en la cual es un tema que hay que analizarlo uh-huh. con claridad. Uh-huh. Por eso te decía que en el contexto en el que la Corte se encuentra, en el medio de un juicio político, y que salga este fallo, bueno, sí, lamentablemente no me sorprende. Uh-huh. Tiene que ver con algo que también se viene hablando mucho, y creo que en este fallo se ve con mucha claridad, que es el tema de que necesitamos una corte que tenga una mirada federal. Lo venimos diciendo y muchas veces esto se responde diciendo, no, bueno, pero los integrantes de la corte no son todos, uno es de Córdoba, otro es de bueno, Santa pero Fe. Claramente sí. A esta corte le falta una mirada federal, porque pasar por encima de las autonomías provinciales de esta manera es porque claramente falta una mirada federal. Uh-huh. Pancho, te agradecemos esta comunicación con Radio Kermés. Bueno, muchas gracias a vos, Cintia, y que tengas buen día. Hasta luego. Conversamos con Francisco Pancho Marul, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas.